Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 399 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 11 de diciembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Camerata de la Casa de la Cultura presentó concierto didáctico en el Colegio Tarqui. El Capac Raimi rinde tributo a los ritos ancestrales. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de Beatriz Fuentes Díaz. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Actualidad cultural. Noticias ampliadas y de la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un concierto didáctico en el Colegio Nacional Tarqui de la capital ecuatoriana. En este evento cultural, los estudiantes pudieron apreciar y aprender un poco más acerca de la música de cámara. El concierto didáctico es una manera creativa de enseñar a los jóvenes a apreciar la música académica, pues ellos tienen la posibilidad de conocer de cerca a instrumentos como el contrabajo, el violín o la flauta traversa, y también a los músicos que extraen de ellos exquisitas melodías. Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, nos cuenta un poco más acerca de estos conciertos didácticos. Escuchemos lo que nos dijo. La Camerata de la Casa de la Cultura lleva una extensa agenda de conciertos didácticos. Nosotros habíamos programado un concierto didáctico por mes, sin embargo, hemos triplicado prácticamente los conciertos didácticos. Hay instituciones que nos están pidiendo 13 hasta 4 conciertos para tratar de llegar a todos los jóvenes, a la mayoría de los estudiantes de cada unidad educativa. Es un repertorio especial, su nombre lo dice, didáctico, explicativo, de tal manera que ellos empiecen a entender el sentido de la música, porque es, como es música académica, ellos tienen que saber que tiene sus características especiales, esta música tiene su mensaje, y lo hacemos de una manera tan divertida, ellos mismos dirigiendo, ellos mismos tocando algún instrumento, de tal forma que les llegue la inquietud de involucrarse en conocer, escuchar más música en beneficio de su trabajo intelectual. El concierto en el Colegio Tarqui se efectuó el martes pasado y contó con la presencia de aproximadamente 120 estudiantes que con asombro disfrutaron de la intervención de la camerata. Durante el recital, el conjunto de cámara interpretó música de las bandas sonoras de películas conocidas como El Hobbit, Piratas del Caribe y Toy Story, lo que despertó aún más el interés de los alumnos del Colegio Tarqui, quienes se entusiasmaron con aquellas melodías. Las autoridades de ese plantel educativo estuvieron conformes con esta actividad que fomenta el amor por las artes. Alba Cueva, subinspectora del Colegio Tarqui, dio su opinión acerca de esta iniciativa de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos lo que ella nos dijo. Bueno, este evento es muy cultural, muy educativo para los estudiantes. La mayoría de los estudiantes no han tenido la oportunidad de escuchar este tipo de eventos. Y bueno, se han portado también a la altura. Me parece muy positivo que se dé este tipo de eventos. Este concierto fue la oportunidad para que los estudiantes aprecien la música de otra manera y conozcan el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de primera mano. Este fue un trabajo de Caterina Magaña para el noticiero Identidad. La agrupación CABE, cultores y artistas diversos del Ecuador, presentó el ensamble Capac Raymi en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado miércoles 8 de diciembre, fecha en la cual cumplió 2 años cultivando la danza ancestral en Quito. El Capac Raymi es una festividad tradicional indígena que se practicaba por los grupos ancestrales y aborígenes dedicada a celebrar la continuación de la vida. Su nombre hace alusión a la cuarta etapa de la siembra, que consiste en el término de un ciclo y el inicio de otro. Esta gran fiesta se celebra en varias comunidades indígenas cada 21 de diciembre, acompañada de música y cantos festivos. Pero dejemos que sea Johnson Morales, director de la agrupación CABE, quien nos cuente más acerca de esta tradición. Vamos a hacer es un ensamble con los grupos, pero van a representar cada etapa de lo que es el Capac Raymi, que es lo que nos respecta ahora en nuestra actualidad, es la fiesta de los niños. En lo que respecta al tema ancestral, es el inicio, el término del ciclo de la cosecha, para dar paso a la nueva siembra en febrero, que es el Pauca Raymi. Entonces aquí se daba en nuestros tiempos pasados. Nuestros abuelos lo que hacían es reconocer al niño para que dé el paso a ese ciclo anterior a la adolescencia. La agrupación Cuyani, que va a representar en unos 6 minutos lo que es el inicio del Capac Raymi, o sea, la vida del ser humano en la persona. La puesta en escena del Capac Raymi duró 3 horas en un espectáculo que juntó la música andina y la danza ancestral. La presentación contó con la participación de 70 artistas que rindieron homenaje a este ritual indígena. Ahora escuchemos la experiencia de Elizabeth Reyes, bailarina de la agrupación. Yo creo que es una experiencia bonita, el mismo hecho de saber de que no estamos todavía contaminados en eso de que el uno es más, el otro es menos. Yo creo que eso es más válido en la vida porque he tenido la experiencia en ir a bailar en otras agrupaciones, pero la realidad es que uno se cree mejor que el otro. Y cuando todos entendamos que cuando uno baila con el corazón, queda muy aparte el título o que no seas nadie. Simplemente es el arte lo que te une y debería unir a todas las agrupaciones. De esta manera, queridos oyentes, se realizó la presentación del Capac Raymi, un montaje dancístico que nos invita a rescatar la cosmovisión aborigen, los saberes ancestrales y los ritos de integración entre las comunidades. Este fue un trabajo de Lorena Raza para Identidad. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un concierto navideño interpretado por la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se llevará a cabo el 14 de diciembre próximo a las 19 horas en la sede de la mencionada institución. La agrupación interpretará obras universales y nacionales alusivas a las festividades navideñas. También se presentará por primera vez la Orquesta Sinfónica Infantil de esa institución. En Quito, la temporada de conciertos navideños del grupo Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciará el 12 de diciembre próximo a las 18 horas en la Capilla del Sagrario. El conjunto interpretará en varias zonas de la capital y sus alrededores obras de los grandes compositores universales y nacionales junto a piezas académicas alusivas a la fecha. La temporada de presentaciones concluirá el próximo 22 de diciembre. En Ambato, el grupo de rock ambateño Hoja 7 se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará temas de rock alternativo de grupos de Estados Unidos y Latinoamérica de los años 90 y 2000. También tocará canciones de su propia autoría en las que fusionan el rock con el blues, el funk y lo experimental. En Riobamba, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila se presentarán hoy a las 19 horas en el Parque Sucre. Las agrupaciones interpretarán juntas música tradicional latinoamericana, boleros, rancheras y piezas nacionales con arreglos académicos modernos. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Reportó para Identidad Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con Beatriz Fuentes Díaz. Lima. Más de 100.000 personas visitaron la Feria del Libro Ricardo Palma 2015, que se llevó a cabo en Lima. La cita congregó a 95 autores de América Latina, el Caribe y de varias regiones del país anfitrión. Se realizaron presentaciones de libros, talleres, charlas y conferencias a cargo de escritores internacionales invitados a este evento. El título más vendido fue el octavo ensayo, Libro Negro de la Izquierda Peruana, del periodista Aldo Marriátegui, seguido de Genaro, que también del periodista Hugo Coya, ambos en la categoría de crónica. Ciudad de Panamá. La canción Viene de Panamá, del grupo panameño Afrodisíaco, representará a esa nación en el Festival Viña del Mar en febrero próximo, en esa ciudad balneario chilena. El tema habla sobre las tradiciones y la historia de ese país centroamericano. Está basado en dos obras literarias, La Dama Boba, de Lope de Vega, que hace referencia a la visita de un criollo panameño a la corte española, y Visión de Panamá, de Demetrio Corsi, un poema que refleja algunas aristas de la historia de ese país. El Ministerio de Cultura panameño seleccionó a esta canción de entre 500 aspirantes. Radio CCE 940 AM. Los invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles, de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 2 de diciembre a las 19 horas. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Les esperamos. Radio CCE 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El cambio climático tiene efectos sobre los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a la salud. Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra este jueves, un foro en el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en París estuvo dedicado a la importancia de este vínculo y cómo los gobiernos nacionales, regionales y locales pueden pasar a la acción para dar un contenido práctico a lo que se establezca en el Acuerdo Climático Internacional. En una entrevista con Radio ONU, nuestra enviada especial en París, Cristina Silveiro, conversó con Rodolfo Godínez, director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, que le puso algunos ejemplos de cómo el cambio climático está teniendo un impacto sobre los derechos humanos en su país. Digamos que hay varias comunidades en México en donde justamente el nivel del mar ha ido creciendo paulatinamente. Lo que antes era un medio de subsistencia económica, pues ahora no lo es, porque ya no tienen estas frente de costa donde puedan estar pescando. México es un país muy singular porque en el norte hay escasez de agua y en el sur hay sobreabundancia de agua. Pero ahora es peor todavía, las sequías son más intensas y las inundaciones son más intensas. Luego entonces, al haber inundaciones, sequías, afectaciones, o ciertamente hay violaciones o afectaciones a los derechos humanos como medio ambiente sano, como el derecho a la salud, como el derecho a una vivienda adecuada, etcétera. ¿Por qué es importante incluir en la respuesta al cambio climático la perspectiva de los derechos humanos? Bien, los derechos humanos, incluso a nivel constitucional en México, el artículo primero lo establece claramente, son interdependientes, indivisibles, universales y progresivos. No se puede garantizar un derecho a un medio ambiente sano si no hay un derecho a la salud, derecho a la vivienda, etcétera. Tenerlo aquí, este derecho completamente vinculado al cambio climático, nos ayuda a la implementación. Esto es, los países tenemos obligaciones de derechos humanos, tenemos obligaciones en materia ambiental, pero no quisiéramos que se vieran separadas, es decir, que por un lado hay tratados de derechos humanos y por otro lado tenemos tratados ambientales. Siendo uno y lo mismo el medio ambiente y derechos humanos, nos ayuda mucho tener estas referencias tanto en el preámbulo como en la parte operativa del Tratado de Cambio Climático, porque nos ayuda a la implementación. Nosotros como organismo autónomo auxiliamos al gobierno de México e insisto otros actores como sociedad civil, academia, sector privado, etcétera, a que estos derechos humanos sean completamente respetados conforme al artículo primero de la Constitución mexicana. En términos concretos, ¿nos puede dar un ejemplo de qué significaría una acción climática que se tenga que tomar si menciona o no derechos humanos? Pues mire, en términos jurídicos, ciertamente la obligación está más allá de que se incluya o no el lenguaje de derechos humanos en la Comisión de Cambio Climático, porque México y otros países somos parte de estos instrumentos internacionales y estamos participando en foros de derechos humanos en Ginebra, etcétera. Pero en términos prácticos de acercamiento a las comunidades, nos ayuda a decir que hay un tratado sobre cambio climático y citar el artículo el del preámbulo, el artículo 2.2, el artículo 4, etcétera, sin hacer referencia a terceros tratados. Entonces, si todo lo tenemos contenido en un solo texto, es más fácil la implementación, porque les puedo decir, la comunidad internacional ha reconocido este vínculo en este tratado, luego entonces vamos a aplicarlo. De ahí la importancia de la reivindicación de las mujeres y de los pueblos indígenas a lo largo de esta conferencia para que estén incluidos dentro del texto y no solo limitados al preámbulo. Completamente de acuerdo. Porque, insisto, hay convenios sobre derechos de las mujeres, hay convenios sobre derechos de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de que varios estados, incluido México, somos parte. Entonces, tenemos que implementar lo que dicen todos esos tratados. Pero al incluirlo dentro de este tratado ambiental, del Tratado de Cambio Climático, insisto, la implementación se facilita. Porque de esa manera tenemos una raíz de donde agarrarnos para implementar. Por más que hagamos a nivel internacional, si no hay una acción concreta y real, no sirve de nada. Se escucharon durante las discusiones hoy mencionar a los derechos humanos como oportunidad. ¿Qué le dice a los negocios y a las empresas privadas que pueden asociar, al contrario, los derechos humanos como con gastos adicionales? No, yo no creo que sea así. Más allá de que alguien esté en el sector privado o en la sociedad civil o en el gobierno, no es muy autónomo, suena esto muy obvio, pero todos somos seres humanos. Todos necesitamos los mismos medios de subsistencia. Un negocio sustentable, un negocio con perspectiva de negocios de derechos humanos, sabe que su consumidor requiere de todos estos derechos para hacer ejercicios de manera plena y comprarte el producto. Alguien que no tenga salud, alguien que vive en un ambiente contaminado, alguien que no tenga todo ese tipo de derechos asegurados, no es un consumidor que va a comprar tu producto. Era Cristina Silveiro de Radio ONU entrevistando a Rodolfo Godínez, director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Todos sufren cuando se niegan los derechos de las minorías sexuales, que incluye a las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero, los LGBTI, aseguró este jueves el jefe de temas globales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, En una entrevista con Radio ONU, Charles Radcliffe subrayó que el costo financiero y social de la discriminación de esas personas es muy elevado. Cada trans o gay que debe dejar la escuela o es expulsado de su casa, un niño gay que sufre acoso, a los que no pueden conseguir empleos o se ven forzados a dejar sus países porque son perseguidos, representa una pérdida para la comunidad, para la economía. Eso se traduce en una fuerza laboral más pequeña, menor productividad, menores ingresos e impuestos y menos dinero para escuelas y hospitales, explicó el experto. En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la oficina de la ONU que se ocupa del tema dio a conocer un video, El precio de la exclusión, narrado por el actor de la película Star Trek, Zachary Quinto. According to a recent World Bank pilot study, según un reciente estudio piloto del Banco Mundial, la discriminación de lesbianas, gay, bisexuales y transgénero podría costarle a una economía del tamaño de India hasta 32 mil millones de dólares al año, dice el artista. El video también resalta el enorme sufrimiento humano que genera y señala los altos índices de acoso escolar, suicidio y abandono del hogar que experimenta ese segmento de la población. Finalmente llama a los países a adoptar medidas para combatir la homofobia y transfobia que permita construir sociedades libres e igualitarias. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con Beatriz Fuentes Díaz. Washington. La ONU adoptó por consenso una resolución para combatir el contrabando de obras de arte, antigüedades y artículos arqueológicos y promover la devolución de esas piezas a sus países de origen. Este miércoles, en su sede de Nueva York, una resolución se estimula este trabajo con expertos para realizar investigaciones e identificar el origen de obras robadas. El texto, copatrocinado por decenas de países, refleja especial preocupación por este robo, la pérdida y el tráfico ilegal del patrimonio cultural de naciones golpeadas por conflictos armados. La iniciativa también condena los ataques a lugares patrimoniales, como los cometidos por el Estado Islámico en Siria e Irak. La Habana. La coproducción estadounidense-cubana, Papá, acerca del desaparecido escritor Ernest Hemingway, se estrenará en marzo o abril próximos en Estados Unidos. Este drama biográfico se basa en el guión del periodista Dan Parr y su relación con el escritor estadounidense durante sus años en La Habana de los años 50. La cinta se rodó en las locaciones originales en las que estuvo el autor durante su estancia de más de dos décadas. Papá era el apodo con el que se conocía a Ernest Hemingway en la isla caribeña. Radio CCE, 940 AM. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de aquella pequeña leguminosa llamada chocho en castellano y tauri en quichua.